Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como recordarán, el maestro Nadie nos colocó en los ojos unas gotitas de un remedio casero que hace él y nos quedamos ciegos por una semana. Su idea era enseñarnos lo educativo que es no tener recursos, lo edificante y movilizador que es vivir cuando te falta algo tan importante. Nos dejó ciegos, ciegos por una semana. Salvo Irene, una muchacha señora que está acostumbrada a ser feliz con muy poco, todos los demás alumnos de esta escuela, hay que decirlo, queríamos abandonar la tarea. Por cobardía, ¿no? No es nada fácil quedarse una semana en la oscuridad. No es para cualquiera y no era para nosotros. De manera que, en esa plaza fría y húmeda en la que estábamos, en la noche más profunda, después de que el maestro Nadie se fuera y nos dejara ahí, hubo un gran grupo de cobardes, ¿no? Y dentro de ese grupo de cobardes, algunos nos quedamos en la plaza, pero otros tuvieron la valentía de salir de ahí y pedir ayuda, no sé, buscar alguna escapatoria, alguna solución. Eran muchos los que se fueron. Parecían, lo imagino porque no lo vi, parecían una bandada lenta y malherida. Salieron de la plaza dando tumbos, chocándose contra los árboles secos, tropezando en las hamacas olvidadas de la noche, perdiendo dientes contra el tobogán, metiendo los pies en charcos, zanjas y pozos. Para colmo de males, a las 3 cuadras fueron alcanzados y detenidos por las fuerzas de seguridad, que no fueron creadas para impedir la delincuencia, sino exclusivamente para evitar experimentos psicosociales como el que les estoy comentando. El grupo de fugitivos, ante el oficial, se dividió en 2, los que dijeron la verdad y los que mintieron. Estos últimos, los que mintieron, dijeron que estaban en un cumpleaños y les había caído mal la comida o algo, y de pronto no veíamos nada, oficial, no sé qué pasó. Salimos a pedir ayuda, un poco nerviosos, pero por suerte nos encontramos con usted, oficial. El oficial, viendo que era gente bien, muy educada, los derivó a un oftalmólogo. El oftalmólogo comprobó que no veían nada, sí, pero que no tenían ninguna enfermedad. Entonces, creyó que se trataba de un típico caso de estrés colectivo de ceguera pasajera y les extendió certificados de reposo por una semana para presentar en los trabajos. Así que se tomaron un taxi, estos que habían mentido, varios taxis en realidad porque eran un montón, y cada cual se fue a su casa a descansar. Y pasaron la semana así, sin mayores sobresaltos, a salvo del dolor, la desventura, la desesperación y también a salvo de toda posibilidad de acercamiento a la sabiduría. Y la verdad que aprovecharon bastante para descansar. Y de tanto descansar, muchos se aburrieron y prendieron la tele y escucharon la tele porque no veían y se les ocurrió, porque tanto extrañaban mirar la tele, comprarse una tele nueva para festejar, cuando recuperaran la vista, mirando tele. Yo imagino que el maestro Nadie, cuando se entere, los va a castigar duramente. Los va a castigar sin hacerles nada, dejando nomás que miren la tele y vayan olvidando de a poco todo lo que aprendieron. Un castigo terrible. Por otro lado, los que no mintieron le contaron al oficial de la policía lo de las gotitas del maestro Nadie. Le contaron la tarea de aprendizaje a través de la carencia, le resumieron las últimas clases sobre la sabiduría y todo, todo. Y fueron derivados de inmediato a un hospital neuropsiquiátrico, porque, como ya sabemos, las fuerzas de seguridad no están ahí para detener el crimen, sino para impedir el desarrollo de experiencias psicosociales como esta que les cuento. Estos compañeros en el neuropsiquiátrico se encontraron de pronto con mucha gente también alumna de esta escuela. Algunos enfermeros, por ejemplo, que les convidaban cigarrillos. Muchos pacientes también que enseguida comprendieron de qué se trataba todo el asunto. Y otra gente más que llegaba en bicicleta desde lejos cada semana con guitarras, témperas y libros al hombro para compartir con ellos las diversas formas de escapar de ahí. No lo pasaron del todo mal, hay que decirlo, entre enfermeros macanudos, locos compañeros y gente que los visitaba en bicicleta. Supongo que el maestro Nadie se pondrá muy contento con ellos porque, según él, habrán aprendido muchísimo con tanta carencia, ¿no? Por el hecho de no ver. Y además de haber perdido por una semana la libertad. La otra mitad del grupo, los cobardes no fugitivos, los más cobardes de todos, ¿no? Los que nos quedamos en la plaza, no supimos bien qué hacer. Era domingo a la noche, hacía frío, había humedad, no veíamos nada de nada y no escuchábamos pasos, ni motores, ni gente pedaleando por ahí cerca. Entonces decidimos encargarnos de sobrevivir. Sobrevivir una semana, buscar abrigo y buscar la manera de alimentarnos. La verdad, la pasamos mal, mal, muy mal, peor que nunca. Recordé algunas clases del año pasado, terribles también, cuando el maestro nos enseñó a bailar, por ejemplo, o aquella vez en la que nos colocó un pedazo de hielo en la cabeza y un infierno en el corazón, pero esta vez fue distinto, esta vez fue peor. Por suerte, Juan Carlos, el compañero que acostumbra a cebar mates bien amargos, no últimamente porque no consigue yerba y andaba muy nervioso, ¿no? Pero Juan Carlos, por suerte, tiene mucha memoria visual. Y recordó que del otro lado de la plaza había visto un matorral bastante cerrado, bastante tupido, que podía servir para abrigarnos un poco en la noche y escondernos de paso, ¿no? Era una buena idea. Así que nos arrastramos hasta ahí y comprobamos que era un buen lugar para no pasar tanto frío y escondernos. Con respecto al hambre y la sed, cuando caía la noche salíamos agazapados y nos comíamos lo que dejaba la gente, sobre todo las parejas de novios. Esperábamos a escuchar que sus motos arrancaran o empezaran esos pasos lentos sobre el pasto, o el zumbido de alegres bicicletas compartidas se escaparan del frío. Entonces salíamos y bebíamos y comíamos lo que dejaban tirado por ahí. Algún bizcocho, pedacitos de torta, no sé, las migajas del amor. A la segunda noche ya estábamos bien organizados. No comíamos ahí mismo lo que encontrábamos, no. Lo llevábamos al matorral y lo compartíamos después entre todos. Además, nos dividimos las zonas de la plaza para explorar más ordenadamente. Había muchos bancos y senderos, Había árboles secos donde se refugiaban los amantes que suelen llevar galletitas. Había una hamaca a cuyos pies siempre había algún chupetín por la mitad. Y en el centro de la plaza había un mástil oxidado sobre un pedestal de cemento o piedra, frío, muy frío, con unos bancos alrededor. Ese era el mejor lugar. Siempre alguien dejaba algo ahí, pero era también el lugar más peligroso porque estaba muy expuesto. Cualquier vecino que sacara la basura en un momento a la noche nos podía ver. Alguna noche, sin poder dormir, nos preguntamos qué le habría pasado a Irene, la única que enfrentó la oscuridad con una sonrisa. Y también nos preguntamos qué les había pasado a las personas ciegas de verdad, compañeras de esta escuela que son unas cuantas. Esa clase no habían venido. Imaginamos que el maestro les había mentido que se suspendían las clases o algo para que no vinieran y no pudieran darnos una mano en esto. No sé, pero el último día ya estábamos muertos de hambre y de sed y no pudimos esperar que se hiciera de noche. Salimos antes de que se fuera el sol. Fuimos prudentes igual. Afinamos mucho el oído como habíamos aprendido y no escuchamos nada, pero nada de nada. Pero apenas salimos del matorral, escuchamos un grito porque fuimos vistos por una parejita que estaba en absoluto silencio, entregada a mirarse porque otras cosas no escuchábamos. Eso fue lo único que no pudimos detectar. Esa mirada. Descubrimos que el mayor silencio que existe, el único silencio absoluto, está ahí donde dos que se aman se miran. Pero no importa, salieron corriendo, pobrecitos, y gritando cuando nos vieron. Nosotros no intentamos detenerlos ni explicarles nada porque estábamos verdaderamente muertos de hambre y enseguida sentimos un olor increíble. Fue como un mar que de pronto te besa los pies. Fue como el timbre de un recreo. Como si alguien se quedara a llorar con vos. Como si todos los bosques del mundo se juntaran en tu mano. Fue como si el mundo se hubiera equivocado esta vez y hubiera inventado la compañía y el calor y el fuego y el agua y la selva juntos. Lo que olimos, muertos de hambre y de sed en la última noche, lo que olió Juan Carlos, en realidad, primero, el especialista, y corrió enseguida sin tropezar ni una vez como si de pronto viera todo junto, lo que levantó Juan Carlos entre las manos llorando como si fuera el corazón vivo de un dios que se ofrece al compañero que vuelve lastimado de mil batallas, en esa última noche de hambre, sed y oscuridad, fue un mate. Un mate recién preparado y al lado un termo lleno de agua caliente y al lado un paquete de yerba de medio kilo. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio, deberías saber por qué. Che, si te

que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Arturo Serrano participa de diversas desventuras. Escribe, vive en Necochea, coordina un taller en un neuropsiquiátrico, a donde probablemente fueron derivados los compañeros enceguecidos que les contaba hace un rato, y además acaba de ver publicada su primera novela por Editorial Parque Moebius. La novela se llama Adormecida por las nubes. Les leo ahora de esta novela algunos fragmentos. Si les gusta, busquen Arturo Serrano, Adormecida por las nubes, Editorial Parque Moebius, o bien observen la información que aparecerá en laescueladenadie.wordpress.com. Entre el público, presente y ausente, se oye una tos. Preste mucha atención. Hay un ruido de redoblantes mal sincronizados y entra en el círculo círquico el hombre más rico del mundo y dice, y bien, ¿cuántos miles de años más puede vivir el sol? Y hay silbidos, lo abuchean los pobres que cortan rutas, los parientes de desaparecidos en las dictaduras y en las democracias, y Nicolás Olivari. El hombre más rico del mundo tiene una diminutísima señora sin ropa en la palma de su mano, y hay una excitación general. El emperador de Roma y su esposa George Bush hacen sonar una campana de falso metal y entra a la arena el hombre más pobre del mundo, que provocando espanto en los presentes, se come el dedo pulgar de su propio pie izquierdo. Las clases medias hacen gestos de notable rechazo, pero el hombre más pobre del mundo no los mira, levanta los ojos al cielo y quiere hablar, pero no puede porque antes la fábrica de elefantes reales tiene que pasar su sponsor pautado en los contratos y en la fotocopia de los contratos. La chica que tiene dos hijos y vive en un barrio de mierda entra al escenario y le da una flor al hombre más pobre del mundo y un sorete de oro al hombre más rico del mundo. Los dos le agradecen y se fotografían con la chica que se dejó crecer mucho el pelo desde entonces. El hombre más rico del mundo propone una tercera vía. Y el más pobre dice que ya no hay más trenes. Por más que los accionistas del circo tenebroso se obstinan en ofrecerles dinero, los rientes pagos no logran reír. El hombre más pobre del mundo dice un discurso en el que anuncia la concesión del reino de los cielos por 15 años, con posibilidad de una extensión del plazo al hombre más rico del mundo. Un equilibrista cae desde la alta soga y muere, pero el público no puede darse cuenta porque está esperando al vendedor de palomitas. Yo soy el tigre que circula cerca del hombre más rico del mundo y le digo, todo esto será tuyo. Pero a mí no me importa un carajo. Hasta donde sé, el maestro Nadie quiere llevarnos todavía más lejos en nuestra ignorancia. Una ignorancia lúcida, consciente, profunda, desesperada. Por eso, la clase que viene seguramente continuará con el tema de la sabiduría. Pero por ahora, Sertralina, de Señor Tomate. Hasta la próxima. Despertando todos los fantasmas que hay en mí, inventando cinco estrategias de normalidad, contagiando todo el universo con trastorno de ansiedad general. Quiero ser un planeta que no gire al revés, estar entre las veces. Se siente.